buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final, un programa de Radio Utopía. Emitimos a través de las www.radiotopia.es, también a través de la FM, a través de 107.3, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Hoy para hablar esta tarde aquí en la radio de sanidad, también hablar de privatizaciones, de neoliberalismo. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás, sabes bien. Y probablemente este programa lo vamos a denominar, lo vamos a llamar Se vende sanidad pública. Para ello esta tarde nos acompañan dos amigos, uno de ellos compilador, coordinador, también coautor del libro que se llama así, Se vende sanidad pública, Antonio Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí, que has participado alguna otra vez en el programa por teléfono, ¿no? Y bueno, ya vamos conociendo un poco tu línea y nos parece muy interesante conocer la perspectiva que nos ofrece también este libro, ¿no? Nos acompaña también Inma, también del colectivo al que también pertenece Antonio, ¿no? CAS, ¿no? Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias por la compañía, por la visita, ¿no? Y por todo lo que vayamos a esta tarde a ofrecer aquí a los oyentes, ¿no? Bueno, lo primero quizás sería hablar del libro, ¿no? Toño, tú eres el coordinador, compilador, coautor, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es Se vende sanidad pública. Bueno, buenas tardes. Pues Se vende sanidad pública es, en principio, la continuación de un relato de las luchas que se han producido entre el 2010 y el 2016. Nosotros ya previamente habíamos sacado otro libro que se titulaba Por nuestra salud, la privatización de los servicios sanitarios, que lo publicamos en el año 2009 y recogía las luchas que habían tenido lugar entre el 2004 y el 2009, ¿no? En aquel libro recogíamos las luchas de Cataluña, de Madrid, del País Valenciano y también lo que había ocurrido en Gran Bretaña con todo el proceso de conversión de hospitales públicos en privados, ¿no? Que es lo que luego se aplicó en Madrid. Y queríamos, después de toda... claro, el primer libro, es lo que te digo, recogía las luchas hasta el 2009-2010 y hay un punto de inflexión que es el 2012, 8 años después del inicio del proceso de privatización de la sanidad en Madrid, 8 años después, cuando los profesionales se dan cuenta de que la sanidad está siendo o ha sido privatizada y es cuando surgen las mareas blancas. Entonces, en este momento nosotros queríamos hacer un relato de lo que ha ocurrido entre el 2010 y el 2016 para dar un punto de vista que no ha sido recogido por los medios y que es un punto de vista completamente diferente del que ha recogido pues la televisión, la radio pública, la radio, los medios institucionales. Uh-huh. Y pensamos que hemos dado voz a justo los sectores que estos otros sectores oficiales no han querido dar. Entonces, hay varios capítulos, pero en principio quería partir de una idea de que, bueno, vivimos en países del ámbito occidental en los cuales hay sistemas sanitarios a los cuales podemos acceder prácticamente sin ningún problema, con algún problema de exclusión a partir del 2012, pero estamos viviendo en un mundo que no es el mundo real de la mayor parte de la población del planeta. ¿Por qué? ¿Desde cuándo tenemos sistemas universales de salud que atiendan a toda la población? Pues esto es bastante reciente. aunque nosotros consideremos o creamos que haya mucha gente que piensa que el acceso universal a la sanidad es una cosa de muchos años, es muy reciente. Comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Por qué se constituyen en Europa los sistemas estatales o públicos de salud, ¿no? Pues entendemos que hubo una serie de factores, la salida de la Segunda Guerra Mundial, millones de mutilados, heridos de guerra, era necesario atenderles, el asociacionismo obrero de primeros de siglo que había creado las sociedades de socorro mutuo que no estaban controladas por los estados y que podían ser peligrosas, pero fundamentalmente el factor que hace que el capitalismo ponga en marcha sistemas de atención sanitaria en el ámbito occidental es la necesidad de tener obreros sanos para la cadena de producción, ¿no? Uh-huh. Eso explica el surgimiento de los sistemas de salud. El primero fue en Nueva Zelanda en 1939 y el primero de Europa sería el británico en 1948. Esto lo explica bien Ken Loach en la película El espíritu del 45, uh-huh. Pero tanto como explica el surgimiento de los servicios de salud, también explica su desaparición paulatina, que es lo que se está produciendo en estos años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual, por mucho que nos digan los políticos que la crisis está pasando, la crisis en la que estamos inmersos es una crisis que ha llegado para quedarse, va relacionada, según nuestro punto de vista, con la imposibilidad del crecimiento continuo, que es lo que plantea el capitalismo, y estamos entrando en un momento en el cual la cadena de exclusión, las grandes bolsas de excluidos que no van a tener acceso al trabajo nunca en el ámbito occidental, van a ser cada vez mayores, y el capitalismo en un contexto de este tipo no necesita mantener sistemas de salud universales. Está, por una parte, mercantilizando los sistemas y provocando que parte de los sistemas públicos, las partes rentables, sean pasadas a sectores privados para que los exploten, y está también pasando que parte de lo que del sector poblacional que se cree que son clases medias, pues está huyendo de los sistemas estatales mediante los seguros privados. Y ahí el dato está muy claro. En el 2004, antes de empezar el proceso de privatización en Madrid, no había apenas un 12% de madrileños y madrileñas que tuvieran un seguro privado, y en este momento, según los datos de la patronal de hospitales, hay un 33% de madrileños o madrileñas que han suscrito un seguro de salud para huir del deterioro del sistema público estatal, ¿no? Entonces, un poco el mensaje que queremos dar es que no es gratuito el sistema universal sanitario que teníamos en el ámbito europeo, y que es como una especie de fantasma que está recorriendo Europa. En estos momentos se está produciendo desde hace ya, posiblemente desde la crisis del petróleo del 75, pero se va agudizando más de ahora, un proceso de desmantelamiento, deterioro y privatización de los sistemas que va desde el ámbito ruso, que ya se comenzaron a privatizar en el año 91 con la caída del muro, pero ahora hay más. O sea, por ejemplo, por poner un dato, en Moscú están en marcha en un proceso para cerrar, de las 80.000 camas hospitalarias que tiene Moscú, que tiene unos 11 millones de habitantes, se van a cerrar unas 30.000 y se están abriendo hospitales del mismo modelo de los que tenemos en Madrid, modelo Torrejón, modelo Alcira, modelo Villalba y tal, ¿no? Uh-huh. Y si miramos de los demás países de Europa, pues el proceso ha continuado en Grecia, que luego hablaremos, uh-huh. En Bulgaria, Rumanía, hay procesos de privatización en marcha en el ámbito de los países nórdicos, en Alemania, en Francia. O sea, por toda Europa se está produciendo el mismo fenómeno, que es el desmantelamiento de los sistemas, porque al capitalismo ya no le interesa mantener sistemas sanitarios de ámbito universal y los está desmontando. También el hecho de que hubiese los dos bloques que había tradicionales, ¿no? Occidente y el bloque del Este, ¿no? Que hacía un poquito de contrapeso, ¿no? A las políticas de los países capitalistas. Pero desaparecido el bloque del Este, claro, ya no hay. O sea, han empezado desde los 80, Reagan, Thatcher, etcétera, ¿no? Un proceso neoliberal creciente, además, ¿no? Claro, coincide con la primera crisis del petróleo del 75 y también coincide con que la caída del muro, uno de los factores que había permitido el surgimiento de los sistemas sanitarios en la Europa occidental era el peligro del contagio. Los países del Este comunista ya habían creado sistemas de salud puramente curativos, porque ya hablaremos posteriormente, ningún sistema sanitario, ni del capitalismo de Estado ni capitalismo de mercado, desarrollaron los sistemas preventivos o de promoción de la salud, van a la parte curativa solo, pero eso explica también el surgimiento de Europa Occidental ante el peligro de contagio de los obreros de Europa Occidental, al ver que en los países del Este sí estaba habiendo ciertos sistemas sanitarios, ¿no?, que cubrían las necesidades más perentorias de la sanidad. Uh-huh. Pero bueno, autores como David Graeber ya nos decían que se había alcanzado un pacto entre la clase obrera institucionalizada, sobre todo, para a cambio de acceder al sistema sanitario y al sistema educativo para que los hijos de la clase obrera huyeran de lo que era la composición de la clase obrera, a cambio de esa huida se permitía integrarse a parte de la clase obrera siempre que no cuestionara el orden establecido. Entonces esto es una tesis que no mantiene solo Greber, sino también Berlinguer, el gran médico italiano que recogemos de la reforma italiana del 75, reconocía que la clase obrera italiana había llegado a un pacto por el cual, a cambio de acceder al sistema sanitario, se evitaba incidir sobre los factores determinantes de la salud y de la enfermedad. O sea, se hacía borrón y cuenta nueva, no se iba a actuar sobre eso a cambio de tener acceso a una medicina curativa y tal. Uh-huh. El título del libro me parece bastante elocuente, ¿no? Se vende sanidad pública, pero tiene también un subtítulo, que es todo lo que deberías saber sobre la privatización, pero nadie quiere contarte. Ayer mismo, hablando con un amigo de que íbamos a hacer este programa, ¿no?, decía, pero si eso ya se ha parado, ¿no?, eso de la privatización, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es conocido este proceso? Realmente afecta a la ciudadanía. Deberían tener conciencia de él. Hombre, vamos a ver, el proceso, las luchas en Madrid se cerraron en falso, nosotros lo denunciamos y en el capítulo de Madrid, que luego tocaré un poco de él, se explica el porqué y tal, ¿no? Pero nosotros entendemos que todas las fuerzas políticas están en la misma línea de mantenimiento de políticas de recorte del gasto sanitario y de alguna forma cesión al sector privado de las partes rentables. No hay ninguna que en estos momentos defienda una cosa básica, que simplemente no es revolucionaria, es una medida socialdemócrata, que sería la derogación de la ley que permite la privatización. O sea, todo el mundo habla de la privatización, un sector de la población cree que se ha paralizado, pero lo que está claro es que, a pesar de la lucha que nosotros llevamos hasta el 2012, incluso con la entrega de 500,000 de firmas en el 2009 en el Parlamento exigiendo la derogación de la 1597, lo que son los medios institucionales, con el surgimiento de las mareas, han borrado ese mensaje y lo han sepultado, porque no interesa ni hablar de por qué se produce el proceso de privatización, ni qué instrumentos tiene, que sería la ley, y tampoco quiénes son los responsables del proceso, que en este momento prácticamente son el 100% de los partidos políticos, porque ningún partido del arco parlamentario ha defendido en las últimas elecciones la derogación de la ley 1597, ninguno de ellos. Podríamos hablar de esto, ¿no? Has dicho por qué se produce la privatización, qué instrumentos tiene esa privatización y cuáles son los responsables del proceso, ¿no? ¿Por qué se produce? Pues hombre, se produce por lo que he comentado antes. Se ha llegado al momento en el cual el capitalismo no le interesa ya mantener sistemas sanitarios con cobertura universal. Y aparte, en otra línea, el sistema sanitario crea plusvalías y entonces una parte importante de las acciones clínicas pueden venderse y vamos caminando posiblemente hacia un sistema de doble entrada en el cual va a quedar un sistema cercano a la beneficencia para los excluidos y la clase trabajadora y va a quedar otro sistema de pago para la gente que pueda permitirse un seguro privado. Entonces se produce porque, aparte de que no le interesa mantener el estatus actual, hay una gran bolsa de dinero ahí que hay que repartir. De ahí viene todo el desembarco de multinacionales en el ámbito de la sanidad española. El último ha sido Fresenius, que ha invertido 6.000 millones de euros en comprar los hospitales que habían sido de Capio y luego de IDC Salud. Uh-huh. O sea, aquí hay un posicionamiento de gente como Centene, que viene de Estados Unidos y que han comprado parte de las acciones de Rivera Salud, que es el modelo hospitalario del país valenciano. O sea, están preparándose también un poco al calor del TTIP y del desembarco de los seguros americanos para tomar posiciones en Europa. Eso se produce fundamentalmente en el Estado español, lo hemos repetido muchas veces. La Ley General de Sanidad surgió en el 86, garantizó la asistencia universal, nos dejaron trabajar escasamente 4 o 5 años, porque a los 5 años ya con un gobierno de Felipe González en el 91 se frenó en seco la reforma sanitaria, que tenía algún tinte progresista, y se aprobó la ley 1597, que va a enmendar de alguna forma la Ley General de Sanidad al permitir, con su artículo único, que cualquier empresa de cualquier tipo gestione cualquier centro sanitario o sociosanitario creado con fondos públicos, ¿no? Ese es el eslabón que rompe el bloqueo que tenía la Ley General de Sanidad para la entrada de recursos, uh-huh, digamos, de empresas privadas. La ley 1597, dices, ¿no? El año 91, perdón, es el informe que el PSOE encarga a Abril Martorell, que se llama el informe de Abril. Vale. Se le encarga a un señor que era banquero y propietario de Cementeras y encarga a un grupo de expertos, creo que eran 10 o 11, de los cuales se supo posteriormente que 7 o 8 tenían connivencia y tenían intereses y conflictos de interés con la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya viene un cuestionamiento del sistema público y el discurso manido de que abusamos del sistema y de que el sistema no se puede mantener y que es insostenible porque abusamos de él. Sí, lo mismo que han dicho con las pensiones y con algunas y con la educación y con todo ese mismo discurso. Y a partir de ahí, en el 97, ya se legisla y se hace la ley de 1597. En la época de Aznar, ¿no? Que es una ley que permite el actores externos en el sistema público, ¿no? Que cualquier tipo de empresa, porque la ley es muy amplia, permite que cualquier tipo de entidad jurídica admitida en derecho gestione un hospital. Cualquier tipo. Entonces, eso ya da lugar a que se inicie el proceso de privatización de centros de salud en Cataluña con el modelo de las EBAS, el Hospital de Alcira en el año 99, y a partir de ahí ya empieza todo el proceso en el País Valenciano, en Madrid, etcétera. Esa ley fue aprobada por todos los partidos, menos el Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unida, que era otra Izquierda Unida, no era la actual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esa ley, no lo decimos nosotros, lo dice el Constitucional. El Constitucional ha referido ya en dos ocasiones que los procesos de privatización del País Valenciano y de Madrid son legales porque les da soporte legal a la ley 1597, ¿no? Entonces, eso es lo que se oculta en estos momentos en el discurso. Cuando se habla de privatizaciones en Madrid, se habla de que el Partido Popular es un monstruo y realmente muchos de los que están en estos momentos con las pancartas en sitios como Móstoles la semana pasada diciendo que nos privatizan el hospital y tal, apretaron con su dedo el botón para aprobar la ley 1597. Entonces, bueno, pues eso, hay un interés que recorre cierto espectro político en ocultar eso y cargar las tintas al Partido Popular, que todos sabemos lo que es, pero o sea, la privatización no hubiera tenido lugar en el Estado español solamente con la fuerza y los votos del Partido Popular. Ha tenido muchos más actores que han participado, ¿no? Tanto en la elaboración y tal, como en la época de Zapatero, ¿no? Que se entiende que se podía haber revertido, sí, y no se hizo, ¿no? Claro, tanto en la aprobación como nosotros en el 2007 empezamos la campaña para recoger firmas contra la ley 1597, recogimos 500,000 de firmas que entregamos en el 2009 en el Congreso. Hubo una posibilidad real de que Zapatero derogase la ley en aquel momento y nos hubiéramos evitado parte de las privatizaciones posteriores, pero no se hizo nada, absolutamente nada. Incluso recibimos un emisario del PSOE que nos dijo que la ley 1597 era incuestionable y que era un asunto de Estado. Eso explica muchas cosas. Explica por qué posteriormente los partidos políticos que surgen al calor de las movilizaciones del 15M han ido abandonando, que tuvieron muy tímidamente esta reivindicación al inicio, la han abandonado porque entendemos nosotros, que entienden que no es posible un gobierno que ellos llaman del cambio, del progreso, con un partido socialista que no va a permitir cerrar el negocio dentro del ámbito sanitario. Entonces, las últimas elecciones, lo tengo que decir, en los 50 puntos del programa electoral de Unidos Podemos desaparece ya la reivindicación de la derogación de la 1597. Ellos son los que tienen que explicar por qué desaparece. Los demás podemos hacer elucubraciones, pero lo que está claro es que ya no está, ¿no? Ya no está. Bueno, vosotros formáis parte de un colectivo, ¿no? Coordinadora antiprivatización de la sanidad en Madrid y en más lugares del Estado español. Que surgió en 2004, según tenemos en la solapa de este libro Se vende sanidad pública, formado por, decís, organizaciones no subvencionadas como la plataforma sindical de la AMT, Solidaridad Obrera, CNT, de varios sindicatos de la CNT, y el Sindicato Asambleario de la Sanidad, con el objetivo de aunar esfuerzos, organizarse para luchar por un sistema sanitario de calidad que atienda sin exclusiones, ¿no?, y en el que la gestión democrática es una parte importante. Eso es una cosa que nos llama la atención a los que no trabajamos, no pertenecemos al sistema sanitario, ¿no? Democratizar el sistema sanitario. Y además vosotros hacéis mucho hincapié en este punto. Creo que convendría explicar un poquito esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos un sistema estatal, se llama público, pero no realmente público, porque para que algo fuera público realmente debería de haber algún tipo de control por parte de la gente que lo financia, que somos la población. En los sistemas estatales de salud son preferibles a los sistemas privados, porque la bibliografía internacional y los estudios demuestran, por ejemplo, que cuando eres atendido en un hospital con accionistas, como puede ser el de Torrejón, el de Villalba, la Jiménez Díaz, el de Móstoles, lo que llamaríamos el modelo PPP, cuando eres atendido en un hospital de este tipo, pues la mortalidad se dispara un 2% en adultos, un 8% en pacientes crónicos y un 9,5% en recién nacidos. No solo esto, sino que las infecciones hospitalarias son superiores en este tipo de centros, ¿no? Está claro que cuando hay accionistas detrás de un hospital, pues hay que repartir beneficios a fin de año, y los beneficios en sanidad solo pueden salir de dos partes: de una reducción de las plantillas de profesionales o del deterioro de la calidad de la asistencia. Entonces, aun sabiendo esto, los sistemas estatales son preferibles, pero no hay ningún tipo de control sobre ellos. Todos los temas de corrupción, todos los temas de mala gestión, todo eso está ocurriendo también en los sistemas estatales o públicos. Nosotros, los trabajadores del sistema, no tenemos acceso a ningún dato real de calidad que nos pueda permitir evaluar el funcionamiento de los hospitales con datos desagregados, el tema económico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente son gestores puestos por los partidos políticos que llevan una política pues determinada, pero no hay ningún tipo de control ni organismos que permitan vigilar el cumplimiento de la finalidad del sistema sanitario o incluso de la actividad sanitaria y tal, ¿no? Entonces, hablamos de democratizar porque entendemos que tiene que ser posible de alguna forma democratizar los sistemas sanitarios. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dedicamos en el libro 4 capítulos a Grecia, porque entendemos que Grecia pues es un poco el laboratorio donde se están aplicando las medidas que van a ir aplicando posteriormente a toda Europa. En el caso de la sanidad, en Grecia lo que ocurrió, le hemos dado la voz a dos grupos, uno de Atenas y otro de Salónica. Lo que ocurrió fue que a partir del 2012, con el segundo memorándum del PASOK, del Partido Socialista, se aprobó una ley que excluía a una parte muy importante de los griegos de la asistencia sanitaria integral. Cerca de 3 millones de griegos, casi el 30% de la población, se quedaron fuera de lo que sería el sistema de atención integral. Solamente tenían acceso al servicio de urgencias. Por dar un ejemplo, un paciente diabético que llevase más de un año en el paro, pues perdía el acceso a la atención primaria y a los medicamentos, ¿no? Tenía que pagárselo de su bolsillo. Fruto de ese desmantelamiento del sistema, pues surge una corriente de solidaridad en plena desbandada del estado de sus teóricas obligaciones de mantener la salud de la población, y se crean estructuras sanitarias diferentes, pero que tienen un eso en común, que son estructuras sanitarias que se mantienen por parte de las asambleas de vecinos y de los profesionales que quieren trabajar de forma voluntaria y gratuita, y que no tienen ningún tipo de control por parte del Estado. No son financiadas por el Estado, no están gestionadas por el Estado y son autogestionadas por los propios trabajadores y la población de ese barrio. Uh-huh. Son diferentes porque hay algunas, por ejemplo, como el KIA de Salónica, que lo que hacen son crear centros sanitarios que atienden en turnos de mañana y tarde y que, vamos, los conocemos. No tienen nada que envidiar a cualquier centro de salud que exista en Alcobendas o en San Sebastián de los Reyes. Exactamente igual. Tienen la misma aparataje, tienen sillón de odontólogo, funcionan perfectamente. Y todos con trabajo voluntario. Otros, como el Petralona de Atenas, tienen un funcionamiento similar, varios días por las tardes, no por las mañanas, pero tienen más énfasis en la acción contra los determinantes de la enfermedad. Por ejemplo, han llevado luchas con el tema de la contaminación en Atenas, contra las antenas de telefonía móvil colocadas cerca de viviendas o de colegios, y tienen también un espacio de debate para que la población se empiece a concienciar sobre los factores que están actuando negativamente sobre la salud. Bueno, hay como 40 o 50 consultorios sociales autogestionados que llevan funcionando cerca de 5 años y siguen funcionando a pesar de que Syriza, que llegó prometiendo el paraíso, pues llegó allí, sí quitó realmente el copago de 5 euros por acudir al hospital, pero como había habido 50.000 despidos de trabajadores sanitarios y Syriza no ha repuesto esos despidos, pues el sistema sanitario sigue funcionando exactamente igual de mal que antes. Con lo cual, los consultorios sociales han decidido que se van a mantener abiertos y van a seguir trabajando con la población. El ejemplo de Grecia es un ejemplo de democracia sanitaria porque permite que la población tome en sus manos sus problemas y organice estructuras sanitarias de primer nivel ellos mismos con los trabajadores sanitarios, cosa que parecía que era imposible, y ellos lo han conseguido. ¿Cómo, entonces, ¿cómo se financia? Pues se financian con aportaciones individuales, tienen apoyo de comités de apoyo de otros países, por ejemplo, Francia, en Francia hay bastantes comités que apoyaban a alguno de estos centros, y también, por ejemplo, para solucionar problemas técnicos como el tema de las muestras sanguíneas y muestras biológicas, pues tienen acuerdos con médicos privados griegos que admiten hacerles determinadas pruebas en sus consultas privadas. O sea, hay una corriente de solidaridad que les permite, pues un radiólogo dice, me podéis mandar 10 radiografías al día, o un señor que tiene un laboratorio privado les permite ciertas muestras y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces van manteniéndose y, bueno, pues funcionan, y en estos momentos hay entre 40 y 50 en todo el estado griego. Uh-huh. Quisimos que los compañeros del hospital de Kilkis, que es un hospital de Macedonia, escribieran un artículo, pero no fue posible. Y voy a contar un poco la experiencia porque me parece que es muy interesante. El hospital de Kilkis es un hospital que está situado en el norte de Macedonia, en una población de 50.000 habitantes, y con el segundo memorándum tuvo un recorte de presupuesto de más de la mitad, creo que del 70% del presupuesto. Se hizo pronto, ¿no? Sí, una brutalidad. Creo que tenía un presupuesto de 100 millones de euros y se lo dejaron en 20 y tantos o 30 millones de euros. Lógicamente fue brutal y los trabajadores se sublevaron. Tenemos un vídeo subtitulado en castellano en la página web donde parte de la gente que llevó la lucha lo cuenta. Los trabajadores se sublevaron, expulsaron a los directivos del hospital y durante 60 días el hospital fue gestionado por una asamblea de trabajadores y de usuarios. Prohibió cobrar los 5 euros de copago que tenía que pagar la gente al hospital, se abrió el hospital a todo el mundo gratuitamente y durante 60 días se puso a trabajar el hospital en turnos de mañana y tarde. Lo que comentaban ellos es que la actividad quirúrgica había mejorado, las consultas también y todo esto. O sea, funcionó en manos de los trabajadores, sin directivos y sin gerentes. Posteriormente la represión llegó y el Ministerio de Salud de Grecia, con los sindicatos que todos conocemos, pues trasladó forzosamente a parte de los profesionales que estaban liderando un poco con la protesta y fueron trasladados forzosamente a hospitales situados a 200 kilómetros. Acabaron con esa experiencia, pero la experiencia quedó ahí, o sea, demostró que es posible que un hospital pueda ser gestionado con mecanismos de democracia más directa. Es una cosa muy importante, ¿no?, tener experiencias de que algo es posible, ¿no? Bueno, voy a leer el título de los capítulos que tenéis en el libro, ¿no? El proceso de la autoorganización de la salud en Petra. Luego, por cierto, hablamos de cómo conseguir el libro para el que esté interesado, que creo que puede haber, ¿no?, personas. El proceso de la autoorganización de la salud en Petralona, en Atenas, ¿no? PIPCA, una experiencia de creación de un espacio de salud autogestionado, ¿no? Eso sería un capítulo. Otro capítulo, Grecia 2010-2015, crisis económica y salud. El sistema de salud mental en Grecia en los años de la crisis económica. Y el cuarto capítulo dedicado a Grecia, la situación del sistema de salud en Grecia, ¿no? O sea que sí que... Después iremos mencionando algunos capítulos más, sí, del libro, ¿no? Bueno, por concretar un poco, has citado los últimos, el consultorio de Salónica, que es el primero que había comentado. También comentar que estos profesionales del consultorio de KIA, Salónica, lo que han hecho es crear recientemente otro. En Salónica hay una experiencia muy importante, que es la fábrica autogestionada de Biome, que es una empresa que quebró de materiales de construcción y que los trabajadores la han cogido en sus manos y llevan... creo que son 4 años funcionando de forma autogestionada y fabricando productos que están sacando al mercado, productos ecológicos que no tienen incidencia negativa en el medio ambiente, etcétera. Uh-huh. Y lo que ha hecho KIA es abrir otro consultorio de salud dentro de los terrenos de esa fábrica, de la estructura, para atender no solamente a los trabajadores de la fábrica, sino a todos los parados de la zona y a todos los inmigrantes irregulares que hay por la zona cercana al aeropuerto de Salónica, que es donde queda esta fábrica. Entonces, bueno, quiero decir que las experiencias no están, en principio no parece que se estén frenando, sino que se están incrementando, y eso es positivo porque, bueno, va demostrando a la gente que parecía una utopía, pero fue posible hacerlo, con lo cual eso refuerza a la propia gente. No, y además es desde luego un espaldarazo y una bofetada en el rostro de del capitalismo, ¿no?, que le debe de fastidiar muchísimo todo que haya estas experiencias, ¿no? Bueno, hablando de privatización y hablando de neoliberalismo, ¿no?, ellos siempre tienen palabras hermosas, ¿no?, para hablar de gestión clínica, de modernización, de colaboración, cosas buenas, ¿no?, modernización, colaboración, público-privada, externalización, lo externo, pues está bien, ¿no?, lo bueno es exterior, interior, bien, ¿no?, suena bien, son palabras, ¿no?, Sí, ya nos decía García Calvo que la perversión del lenguaje no tenía límites, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en el libro recogemos, por una parte, quería estructurar un poco, recogemos luchas y recogemos también, hay otro artículo que está más dedicado a una crítica al modelo médico hegemónico, porque entendíamos que había que hacerlo también. Recogemos luchas y hay un capítulo dedicado a la lucha en Francia. En Francia se está produciendo exactamente igual que en el Estado español un proceso de privatización. Pero Francia tenía una estructura hospitalaria mucho más, más potente que la del Estado español. Allí tenemos contacto con lo que se llama la Coordinadora en Defensa de los Hospitales y Maternidades de Proximidad, y ellos han escrito un pequeño capítulo para dar a conocer lo que están haciendo allí. Francia, como decía, tiene muchos hospitales comarcales, lo que aquí llamaríamos comarcales, tienen perfectamente cubierto todo el país, y lo que se está produciendo en los últimos años es lo que tú decías, es el proceso de modernización. Cuando llegamos a hablar de modernización hay que echarse a temblar porque están preparando el negocio, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en Francia es que hay desde hace ya 20 años, que fue el primer proceso, una fase por la cual se están cerrando hospitales de este tipo en las zonas rurales de Francia, en las zonas interiores, y se están fusionando, de forma que en algunos momentos y en algunos lugares el servicio de cardiología más cercano te queda a 70 kilómetros o la maternidad más cercana te queda a 80 kilómetros. Entonces, lo que ha ocurrido en Francia es que hubo una primera lucha en Lure, en la zona pegando desde fronteriza con Suiza, y fue una lucha por mantener un hospital comarcal que se ganó. A partir de ahí fueron surgiendo comités locales formados fundamentalmente por usuarios. Hay muy pocos trabajadores de la sanidad en esta pelea. La mayor parte son usuarios que ven con sus propios ojos que les cierran el hospital que tienen cerca y que se quedan sin asistencia sanitaria cercana. Entonces hay 50 comités coordinados a nivel de Francia, de ideología variopinta, pero con un objetivo que es conseguir mantener la asistencia sanitaria cercana. Entonces utilizan muchísimos métodos de acción directa, ocupaciones de hospitales, han cortado viaductos, han cortado autopistas, salen con sus tractores. Y bueno, ellos explican un poco la conformación de la coordinadora estatal y cómo han mantenido las luchas. La diferencia con el Estado español, pues que es un sistema sanitario centralizado y eso permite un poco que las medidas de choque o de ajuste sean similares en todos los sitios. No ha ocurrido el caldero de grillos que es el Estado español, que hay 17 servicios de salud totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, es una experiencia desde la base de usuarios que se rebelan para mantener los servicios de salud. Y insisto, los sanitarios están en muy pequeño número en estas luchas, están muy fuera. ¿Y eso cómo lo interpretáis, ¿no? Aquí ha sido al revés, la marea blanca básicamente está formada, en principio, ¿no? Entiendo yo, por profesionales cabreados, ¿no? En un momento determinado. Sí, pero vamos a ver, yo creo que es exactamente igual que en Francia. Las luchas en Madrid fueron del 2004 al 2012, las estuvimos llevando a través de la Coordinadora Antiprivatización. Las movilizaciones eran de 40.000 personas, sin ningún apoyo mediático, con un silencio absoluto por parte de la prensa y la televisión y los medios. Nuestra reivindicación era la derogación de la Ley 1597, y cuando ya tienen lugar los ajustes y los recortes salariales y los recortes de puestos de trabajo, es cuando los trabajadores salen en el 2012. Eso lo voy a explicar un poco después en el tema de Madrid, porque quería seguir explicando un poco. Está el artículo de Francia, tenemos un artículo de Cataluña que es complejo de entender, porque al compañero de Cataluña le dijimos, haz un artículo sobre el proceso en Cataluña para que lo entienda alguien de La Coruña, pero se ha hecho un poco en tintes catalanes. O sea, es muy complicado entender el proceso de Cataluña, porque Cataluña está privatizado el sistema sanitario desde siempre, es un auténtico mare magnum, cada área sanitaria, lo que sería una zona básica nuestra, está en manos de empresas diferentes, el lucro está por todas las partes, y bueno, creo que un 20 o 25% de las áreas sanitarias de Cataluña están en procesos judiciales por defraudación de dinero público. O sea, aquello ha sido un auténtico escándalo. Con lo cual, bueno, el título de Cataluña es irónico. Es el Cataluña en proceso de desprivatización, que es lo que les promete el conseller Comín, cuando realmente lo que están preparando es una nueva ley para ratificar el proceso de privatización que hay. Y luego hay un artículo que no sería tanto una lucha de un sistema de defensa del sistema sanitario, sino que sería el ejemplo de Andalucía, que creemos que es muy importante hablar de él. El ejemplo de Andalucía es importante hablar de él porque no se puede decir que lo que se ha aplicado en Cataluña sea un proceso en Andalucía es un proceso de privatización, pero es algo quizás más peligroso. Es una cosa que se llama la gestión clínica y que consiste en traspasar parte de la gestión del dinero al personal, fundamentalmente a los médicos. a cambio de un recorte del gasto que ellos pueden ejecutar. O sea, no se trata de meterse con las multinacionales, no se trata de cosas de estas. Lo que se produce es un pacto tácito entre los profesionales de la medicina, digo fundamentalmente, porque son los que en sus manos está el 95% del gasto sanitario, y la administración, por lo cual, si se reduce el gasto sanitario en derivaciones de los pacientes, en farmacia, en ingresos hospitalarios, en cualquier cosa que pueda gastar un paciente, si se reduce ese gasto, hay unos incentivos económicos que fluctúan entre 7.000 y 13.000 o 15.000 euros al año. Los incentivos están, los objetivos están marcados por la propia administración y no son incrementar la esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil, no, no. Los objetivos son reducir el gasto corriente sanitario, claro, el gasto medio. Entonces, es muy peligroso porque se ha establecido de forma que el 50% de los incentivos que puede recibir un médico en Andalucía van ligados a lo que ese médico reduce en gasto, pero el otro 50% está ligado a lo que reducen sus compañeros. De forma que si un médico se sale del gasto, ¿no?, está presionado por los otros, ¿no? Entonces, este sistema no es privatizar, puesto que por ahora no hay empresas privadas todavía. Pero es quizás más peligroso porque introduce mecanismos empresariales en la práctica clínica y se rompe... Pues una forma de privatizar también, ¿no? O sea, es una forma de mercantilizar, sí, bien. En principio. Se puede dar luego la siguiente fase que ahora cuento, pero en principio ahora lo que se está introduciendo, que nos comentaban compañeros médicos de Andalucía, que es que se ha introducido hasta la médula el pensamiento de que el paciente puede ser un enemigo, está gastando demasiado y el objetivo principal del médico en estos momentos pasa por conseguir cumplir los objetivos que le marcan y clicar los ítems que le están saltando en color rojo en el ordenador, ¿no? Uh-huh. Hay presiones de la administración para que no cumple y amenazas, ¿no? Uh-huh. El caso más extremo sería el de los 14 centros que hay en Cataluña de atención primaria, que se llaman EBAS, que se llaman entidades de base asociativa, que fueron centros que fueron cedidos a médicos. El primero fue en Vic en 1996, si no recuerdo mal. Escoger un centro construido con dinero público, con pacientes públicos, y se les cede a los médicos, que se constituyen en una empresa y lo gestionan ellos. Reciben el dinero todos los años de la administración y ellos lo gestionan. Y van, lo que ocurre ahí es que ellos van contratando personal que vea a esos pacientes, ellos se van constituyendo en gestores y acaba siendo una empresa más. Hasta el punto de que esto, nosotros lo denunciamos ya a partir del año 97-98 cuando surgió el centro privatizado de Vic, el primero, pero recientemente la prensa ha sacado datos de que estos médicos que habían puesto un capital inicial de 12.000 euros al inicio, eran 2 millones de pesetas de aquella época, cuando han comenzado a jubilarse, ahora ya en el 2016-2015, creo que ha sido, han vendido sus acciones y han recibido 300.000 euros. Entonces, bueno, es un proceso de enriquecerse con un centro que era público y que ha pasado a ser cedido a médicos para que monten su negocio. Un privado que se enriquece con lo público. Claro, eso sería el modelo de gestión clínica llevado a su extremo más grave, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué decimos que es muy importante? Porque en estos momentos las unidades de gestión clínica se están aplicando donde gobierna el PP y donde gobiernan el PSOE con los partidos emergentes. O sea, esto se está anunciando ya en Castilla-La Mancha, se está aplicando por parte en el País Vasco por el PNV, se está aplicando por el Partido Popular en Castilla-León, se está aplicando ya en Galicia, se está aplicando en todos los sitios. O sea, hay como una uniformidad y todos los partidos políticos apoyan la gestión clínica y lo plantean como que es un proceso de modernización y de que los profesionales decidan, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Ya. Sí, te propongo, Toño, que hagamos una pequeña pausa, porque ya veo que estás ahí con la garganta seca, ¿no? Sí. Y vamos a poner un poquito de música, como digo, de Carol King. Vamos a escuchar y regresamos en un minutito para seguir hablando de la sanidad pública y de la privatización. My life has been a tapestry of rich and royal hue, an everlasting vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Once amid the soft silver sadness in the sky, There came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide, and a coat of many colors, yellow, green on either side. He moved with some uncertainty, as if he didn't know just what he was there for or where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree, and his hand came down empty. Soon within my tapestry along the rutted road, he sat down on a river rock and turned into a toad. It seemed that he had fallen into someone's wicked spell, and I wept to see him suffer, though I didn't know him well. As I watched in sorrow, there suddenly appeared a figure gray and ghostly beneath a flowing beard. In times of deepest darkness, I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling, he's come to take me back. Pues seguimos aquí en Olvida tu Equipaje, en directo, como todos los viernes con todos vosotros, ¿no?, en Radio Utopía. Hoy hablando con compañeros de CAS Madrid, coordinadora antiprivatización de la sanidad, ¿no? Concretamente con Inma, que está aquí con nosotros, con Antonio. Hablando sobre todo de un libro que acaba de salir al mercado hace un par de meses aproximadamente, o quizá menos, que se llama Se vende sanidad pública. Antonio, lo que parece evidente, según lo que estamos contando, es que la privatización, el neoliberalismo, las políticas de este estilo matan, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa es que es difícil saber el cómputo de cómo están influenciando. Que está claro que se incrementa la mortalidad cuando se producen procesos de privatización, pero como los datos en el Estado español no son fáciles de acceder, porque por mucha ley de transparencia que hayan sacado todavía no hay acceso realmente a ellos, pues es difícil hacer comparaciones para comparar cuál es la mortalidad en un hospital de Madrid que todavía no tiene accionistas detrás, o en otro que tiene accionistas, y más incluso a nivel global. Se saben cosas generales del impacto que han tenido los recortes y cosas de estas, ¿no? Pero posiblemente sea muy superior, incluso en términos de suicidios y de muchas cosas que están afectando a la población por todo el proceso de ajustes que ha habido, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenéis en el libro un capítulo dedicado a esta zona geográfica del Estado, que es Madrid, ¿no? No sé si querías ya meterte con eso. Sí, pues mira, quería. El capítulo de Madrid era importante porque fue un capítulo que nos llevó casi un mes de debate entre cerca de 20 personas para sacarlo, y se comenzó a escribir en el 2013. Porque está el autor, así como en otros capítulos son personas, sí, es colectivo. Colectivos, en este caso sí. Sois vosotros, la coordinadora, ¿no? Antiprivatización. Sí, sí. El grupo de gente que trabaja más internamente dentro de la coordinadora, en el que hay usuarios y sanitarios, médicos, personal de enfermería, matronas, fisios, fue un debate entre todos y quisimos dar nuestro punto de vista respecto a lo que estaba ocurriendo en el 2012-2013. Uh-huh. El capítulo se titula La privatización de la sanidad de Madrid goza de buena salud, por desgracia, porque queríamos dar un mensaje absolutamente diferente del que habían dado los medios. Es lo que hablábamos, perdona que te interrumpo, es un poco lo que hablábamos, ¿no? El mito de que la privatización se ha paralizado y de que el problema está solucionado. Esto no es verdad. Claro, es absolutamente falso. Está desgraciadamente más fuerte que nunca. Nosotros explicábamos antes el proceso de luchas que hubo del 2004 al 2012, en el que nosotros estuvimos capitaneando la pelea e intentando extender la lucha contra la ley a nivel de todo el Estado. Pero en el 2012 surgió lo que se harían las mareas blancas. Vuelvo a insistir. Inicio de la privatización tiene lugar en Madrid en 2004 con la licitación de la primera tanda de hospitales y los profesionales no salen a la calle hasta septiembre, octubre del 2012. Transcurren 8 años durante los cuales los profesionales estuvieron mirando para otro lado. Entonces nosotros hacemos un análisis de por qué ocurrió eso, ¿no? Y explicamos en el libro claves que hasta ahora no han salido. Nosotros en septiembre del 2012 recibimos una llamada telefónica de médicos especialistas que querían hablar con nosotros porque estaban muy preocupados por el proceso de privatización de Madrid. Quedamos con ellos y la primera pregunta que les hicimos es que dónde habían estado ellos estos 8 años durante los cuales nos habían construido 11 hospitales privados, habían dado parte de población a otro hospital privado que era la Fundación Jiménez Díaz, con dinero público todo, habían hecho un inmenso laboratorio para 1 millón de habitantes que tenéis aquí cerca, que es propiedad de Rivera Salud, a cambio de cerrar 5 hospitales de públicos, o sea, le habían dado la vuelta, como nosotros decimos, al sistema sanitario madrileño como a un guante. Esto había ocurrido durante 8 años. No supieron explicarnos muy bien qué había pasado en ese momento, pero este grupo de médicos estaba muy molesto por la situación que ya estaba ocurriendo en los centros. Daros cuenta que ya llevamos 2 años de recortes salariales y recortes de plantillas, y eso estaba afectando a los propios profesionales. Parece ser que todo el deterioro se había producido con la apertura de los nuevos hospitales de modelo privado no les había importado mucho porque hasta aquella época no habían dicho nada. Entonces, bueno, nosotros, no obstante, entendíamos que había que estar en la pelea y estuvimos hablando con estos profesionales que nos dijeron que querían crear un sindicato que posteriormente se iba a llamar AFEN, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Tuvimos una reunión un día con ellos, recuerdo en el Gregorio Marañón, donde nos comentaron que querían lanzar una huelga porque había que paralizar lo que era el tercer plan. El primer plan habían sido 8 hospitales que no habían dicho nada. El segundo plan fue en el 2007 otros 4 hospitales de modelo privado. Y en el 2012 surge el plan de Laschetti, que era el plan de sostenibilidad, que tenía algunas medidas muy peligrosas como la conversión del Hospital de la Princesa en un hospital para crónicos. Lógicamente, los hospitales privados no quieren crónicos, hay que sacarlos y hay que aparcarlos en algún sitio, ¿no? Que es lo que está pasando en estos días con la propuesta del Hospital de Móstoles, es lo mismo exactamente. Uh-huh. Estaba el tema de la Princesa, estaba la posible conversión de 6 hospitales privados que eran los que llamamos Princesa, en los cuales todos privados menos los médicos y las enfermeras, o sea, el hospital que tenéis en este barrio es un hospital privado. Uh-huh. Hasta el año 2037, por lo cual estamos pagando un canon y lo único que queda en manos públicas es el personal médico y de enfermería. Entonces, una de las propuestas del plan de sostenibilidad era que el personal médico y de enfermería de estos centros iba a ser pasado a ser gestionado por una empresa privada, como está pasando en Torrejón, en Villalba, en Móstoles o el modelo Alcira. Y había más medidas, pero había 2 medidas que han pasado muy desapercibidas por la población, que nosotros entendemos que tuvieron mucho que ver con la reacción de los profesionales. Una de las medidas era que el número de jefes de servicio de Madrid se iba a reducir a la mitad. Hay unos 600 jefes de servicio en Madrid que tienen un inmenso poder. Uh-huh. Los jefes de servicio deciden muchas cosas en los hospitales, desde el aparataje que se compra hasta en muchas ocasiones quién trabaja o quién deja de trabajar. Y se pretendía reducir a 300 jefes de servicio en Madrid, la mitad. Claro, han tocado con un personal con mucho poder, que históricamente es un tipo de profesional con muchos intereses en la privada, la mayoría de ellos, y con grandes cercanías al Partido Popular. Hubo como una especie de choque de trenes. Y por otra parte, otra de las medidas que se había tomado era que desaparecían las peonadas. Para los que no sepáis de los oyentes lo que son las peonadas, es un sistema perverso que consiste en sacar lista de espera por las tardes a cambio de unos incentivos económicos. Por daros algunos datos, un cirujano, un anestesista o alguien así que haga 2 tardes a la semana o 3, puede embolsarse 2.000 euros limpios al mes, aparte del sueldo. O sea, era una especie de sistema que siempre ha existido, que no debería existir, porque realmente nosotros defendemos que en los hospitales haya un segundo turno de médicos desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche para optimizar y utilizar los recursos públicos, pero no es así. Los médicos de hospital a las 3 de la tarde entran en modelo guardia y los hospitales, lo podéis comprobar en cualquier momento, están prácticamente inutilizados a partir de esa hora. Entonces las peonadas también desaparecen. Esos son dos factores que afectan fundamentalmente al personal médico de atención especializada. Entonces, el personal médico estaba muy molesto con eso, aparte de con los recortes, había habido un recorte de cerca de 300 euros en sus sueldos, etcétera, ¿no? Y entonces se lanza la constitución del nuevo sindicato. En esa reunión que nosotros tenemos con ellos, nos proponen que van a hacer una huelga y que quieren que nosotros, que pertenecemos a sindicatos pequeños no subvencionados, que lancemos la huelga al resto de categorías. Planteamos que queremos tener un acuerdo con ellos, que nosotros podemos hacer asambleas masivas en Madrid y si los profesionales piden la huelga lo hacemos, pero que queremos un acuerdo notarial con ellos de que no desconvocan la huelga, con un acuerdo exclusivo para los médicos. Nos piden unas horas para hablar de ello y salen de la reunión diciendo que no nos pueden firmar eso. Eso fue muy importante porque demostró que el interés no era tanto en la sanidad, sino intereses profesionales. Particulares de ellos, ¿no? Sí, seguimos, no obstante, seguimos en conexión con ellos. Nos invitaron a la asamblea del Colegio de Médicos en la cual se decidió la convocatoria de huelga y ahí hubo un factor que nos llamó también muchísimo la atención. Se decidió, estaba el salón de actos del Colegio de Médicos de Madrid lleno, había como 500 o 600 profesionales con sus batas blancas y hubo una intervención de un cirujano de reconocido prestigio que trabaja por la mañana en la pública y por la tarde en la privada de siempre, que hizo una intervención muy caliente y acabó con una frase que fue aplaudida muy fuertemente. Hasta en Atocha sabían los aplausos. La frase era: compañeros, vamos a la huelga o nos convierten en obreros. O sea, no sabíamos dónde mirar porque pensábamos que alguien iba a coger el micrófono y le iba a llamar la atención a este profesional. Nadie dijo nada, todo el mundo aplaudía. O sea, era masivo y eso nos hizo entender un poco la clave en la que estaba el tema. El conflicto tiene lugar. En diciembre se convocó una huelga de médicos durante dos semanas, de lunes a jueves, para que no les descontaran los fines de semana. Con la huelga no se consigue paralizar prácticamente nada. También contamos en el libro que cuando surge la primera coordinación de hospitales en lucha, que se ocuparon los salones de actos de todos los hospitales, acudimos al Hospital Infanta Leonor de Vallecas, que es de nuestra zona, y nos presentamos como coordinador antiprivatización de la sanidad, que llevábamos desde el 2004 luchando mientras estaban callados nuestros compañeros. Y en esa coordinación, que había cerca de 60 personas de los diferentes hospitales, muchos los conocíamos, eran de los sindicatos institucionales que estuvieron callados entre el 2004 y el 2012. Y cuando entramos, nos dijeron: vosotros no podéis estar aquí porque vosotros desunís, porque vosotros exigís la derogación de la ley 1597 y eso crea conflicto con determinados grupos políticos. Y fuimos expulsados de la asamblea, de la reunión de coordinación de los hospitales. Parecido a lo que pasó en la educación, por ejemplo, ¿no? Pues no lo sé, pero en sanidad fue eso. Nos expulsaron un día de octubre de esa reunión y se nos expulsó, ahí se nos mantuvo al margen porque ellos querían unidad. La unidad al final la concretan en un lema que para nosotros no dice nada, rima. El lema era: la sanidad no se vende, se defiende. Y nosotros les decíamos: los hospitales ya están vendidos, son de la empresa privada hasta el año 2037, otros hasta el año 2040. No es un lema que recuerde nada. Tenemos que llevar el lema de derogación de la ley 1597. Se negaron en redondo y nunca lo quisieron llevar. Entonces el proceso siguió para adelante. Tuvo lugar la huelga de diciembre, no se consiguió paralizar el proceso y en febrero, ya con la desmovilización que estaba incrementándose ya en los centros, hay un momento en el cual el comité que estaba negociando, que estaba formado por el sindicato médico y los se llamaba colectivo comité médico profesional, y los jefes de servicio, eran los que estaban negociando con la consejería, se envía una carta a la consejería que nosotros tenemos en nuestra página web, pero que ha desaparecido de la suya, solo está el título. Cuando pinchas en su página aparece error 404, y en esa página le transmiten a la consejería la propuesta de que si se les pasa la gestión clínica en los 6 hospitales que se pensaba privatizar la parte sanitaria a los propios médicos, ellos desactivan el conflicto. Esa carta la tenemos y está colgada en nuestra página web y es de ellos, ¿no? Entonces, eso también explicó un poco por dónde iban los tiros. Posteriormente hay un tema jurídico que es que cuando la administración pública pretende externalizar una actividad pública, como es la sanidad, según la ley de contratos de las administraciones públicas, las empresas privadas tienen que presentar un aval por una cantidad determinada de dinero. En este caso, la externalización de la parte sanitaria de los 6 hospitales, entre ellos el de San Sebastián de los Reyes, era cerca de 300 millones de euros el aval, porque eran 10 años la privatización que se proponía ahí. Pues 5 días antes de acabar el proceso de licitación, Güemes o González, el que está en Soto del Real, no sabemos quién de los dos, perdón, Laschetti, era Laschetti ya, modifican en una corrección de errores en el boletín y establecen que las empresas solo tendrán que presentar un aval del valor del primer año del contrato, con lo cual el aval bajaba de 300 millones a 30 millones de euros. Esto era claramente un incumplimiento de la ley de contratos de las administraciones públicas. Nosotros lo vimos, no pudimos denunciarlo porque los gabinetes jurídicos nos pedían cantidades exorbitantes de dinero, pero AFEN tenía dinero, el sector médico tenía dinero, y entonces el gabinete jurídico que contrató fue el que consiguió una sentencia que los medios dicen que ha conseguido paralizar el proceso de privatización, y no fue así. O sea, lo que dice la sentencia, y lo recordamos en el libro, es que se ha impedido la libertad de concurrencia empresarial. O sea, que se ha impedido que empresas que podían tener interés en entrar en la privatización de la parte sanitaria no pudieron entrar porque se han cambiado las condiciones a última hora. No. Uh-huh. Los medios dicen que se ha paralizado el proceso de privatización. No es así. Los jueces en ningún momento de la sentencia dicen que el proceso de privatización es ilegal o no cabe en ley, y tenemos que esperar al 2014 que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que recogemos en el libro, donde se dice que el proceso de externalización y privatización de los hospitales de Madrid era legal porque estaba perfectamente apoyado por la ley 1597. O sea, que en el fondo nosotros acabamos el artículo explicando cómo está el proceso en estos momentos, y pues se pueden ver los cuadros en los cuales podemos ver que hay 12 hospitales privados que hemos pagado unos 1.500 millones de euros en los 8 primeros, cuando solo costaron 600 millones construirlos. Uh-huh. Y todavía vamos a estar pagando hasta el año 2037, y en los 4 posteriores hemos pagado del orden de 500 millones de euros, y todavía nos queda hasta el año 2040 otro... Suponemos que en el fondo este tipo de hospitales, por los datos internacionales que hay, por concretarlo, un hospital de 100 millones de euros nos va a salir al final por 700 millones de euros. Vamos a pagar cerca de 7.000 millones de euros por unos hospitales que no son nuestros. Entonces, eso sigue en marcha. Ahí está el canon, están los contratos, no se rompen, no se está rescatando ninguno de ellos, y el proceso siguió porque varios de los puntos del plan de sostenibilidad se ejecutaron, como fue la privatización de la lavandería central de Mejorada del Campo. Eso no parece que le importase mucho al sector médico. La limpieza de los hospitales tampoco le debió interesar mucho porque se siguió privatizando. Y también la privatización de la extracción de sangre en la calle a través de Cruz Roja, que se le pasó a ellos al módico precio de 60 euros, creo recordar, o 55 por cada bolsa extraída. Entonces, los procesos de privatización del tercer plan también se llevaron a cabo. Entonces, el mensaje de que se paralizó la privatización es falso, porque la privatización, como decimos, desgraciadamente goza de buena salud. Uh-huh. A esos precios que dices, ¿no? Y para luego tenerlos cerrados, porque aquí, por ejemplo, en el hospital de San Sebastián de los Reyes hay un ala, creo que es como la cuarta parte del hospital aproximadamente, que está en abandono, sin utilizar, ¿no? Bueno, sí. Hablabas de la situación actual, comentabas el caso de Móstoles, que es un caso parecido, ¿no?, a otros que ya han venido ocurriendo, ¿no? Sí, lógicamente, en el caso del hospital de Móstoles, había un hospital público que fue fruto de la lucha de los vecinos de Móstoles hace 30 años, y lo que se creó fue un hospital de modelo PPP, en el cual desde los médicos a los celadores son todos de la empresa privada. Ese hospital está concesionado hasta el año 2040 y es de los que nosotros llamamos que tienen sistema de incentivos perversos. O sea, los médicos del hospital de Móstoles cobran una serie de incentivos en función de, por ejemplo, pongo un ejemplo, paciente visto en urgencias que no ingresa, el médico cobra un incentivo en euros, pero si el paciente ingresa en el hospital no cobra ese incentivo, o por cada alta que se firma para sacar liberar una cama se cobra un incentivo, etcétera. Es el modelo de incentivos de Alcira, que puso en marcha Alcira en el año 99. Esto nosotros lo hemos comunicado a la Consejería de Salud, que qué opina, en diferentes ocasiones, por carta, no nos han contestado nunca, lógicamente, pero tampoco nos han denunciado, con lo cual sabemos que es cierto, y es el sistema que se defiende en este modelo de hospitales. Es un modelo peligrosísimo porque pone en primer lugar el dinero respecto a la atención de los pacientes. Entonces, lo que está pasando en Móstoles en estos momentos es exactamente lo mismo que se intentó hacer aquí en el caso de la Princesa. El hospital privado precisa liberar los pacientes crónicos, sacarlos de allí. Entonces se quiere convertir el hospital público en un hospital de media y larga estancia donde se metan los pacientes crónicos, que son los no rentables, y dejar el hospital privado Rey Juan Carlos, que es propiedad de Fresenius en estos momentos, dejarlo pues para los pacientes rentables. Entonces, uh-huh, es simplemente un resultado de que el proceso de un ejemplo de que el proceso de privatización sigue en marcha, no está en absoluto parado. Ellos van a continuar, y mientras la ley 1597 esté en vigor, no habrá absolutamente ningún descanso. Uh-huh. Aquí, el, sí. Perdón, Antonio. No. Bueno, en el libro hay un capítulo también llamado Rebelión Belvich, ¿no? O algo así. Acción directa contra el cierre de camas y plantas y camas, ¿no? Sí, le voy a tocar y luego voy a pasar al primero porque perfecto, me interesa el primero. Rebelión Belvich es un ejemplo de acción directa. Hay pocos en el Estado español y nos parece muy importante, uh-huh, porque ahí lo que ocurrió fue que en el verano del 2015, como en todos los hospitales del Estado español, por una parte por la baja, porque desciende la actividad y se opera menos en esa época y tal, pero también por tema de recortes. Daros cuenta que Cataluña puede ser en estos momentos quizás el lugar del Estado español donde más cientos de miles de personas hay en lista de espera quirúrgica, porque el sistema está totalmente destrozado con la privatización. Los vecinos de Belvich junto con parte de trabajadores del centro decidieron ocupar plantas del hospital de forma que se quedaron a dormir con sacos de dormir y impidieron el cierre de plantas y el traslado de pacientes a otras plantas para cerrar esas plantas. Entonces se mantuvo durante todo el verano la lucha y se consiguió romper el brazo del gerente y mantener el hospital abierto. Entonces nos parece una experiencia importante porque es una experiencia llevada a cabo desde la base por las asociaciones de vecinos de la zona, colectivos de apoyo al hospital de Belvich y trabajadores de los sindicatos no subvencionados de la zona, fundamentalmente, y es un ejemplo de que si se lucha con medidas de acción directa, que no fueron violentas, simplemente fueron acción directa, pues se pueden conseguir cosas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que también le hemos dado un espacio en el libro. Y luego, antes de que se nos acabe el tiempo, sí quería hablar un poco, hemos hablado hasta ahora de sanidad y quería hablar un poco de salud. La salud tiene poco que ver con la sanidad. Y sí queremos, porque llevamos ya años también trabajando no solamente en defensa de que no nos privaticen el sistema, sino que también tocamos otros temas relacionados con la salud. Y aquí hemos dedicado un capítulo en el cual, bueno, pues comenzamos hablando de que en el año 1974 se publica el informe Lalonde, que es un informe de un viceministro de Salud de Canadá, y es la primera vez que se sabe un poco cómo se distribuye la mortalidad en los países occidentales. Uh-huh. Entonces, en ese informe se sabe... A partir de ese informe se sabe que en Canadá en aquella época el sistema sanitario gastaba, consumía el 90% del presupuesto para salud, pero solamente podía reducir la mortalidad en un 11%. Mientras que los estilos de vida y el medio ambiente determinaban el 65% de las muertes de Canadá en aquella época. Pero uh-huh, solamente recibían un dólar cada uno de ellos, tanto los estilos el sector de estilos de vida o el medio ambiente, para actuar sobre ello. O sea, era la pirámide invertida. Se estaba dedicando mucho dinero al sistema sanitario, pero poco a las cosas que producen la enfermedad. Uh-huh. La prevención, ¿no? A la prevención y la promoción y a la actuación sobre lo que nosotros llamamos los productores de enfermedad. Entonces, eso ha ido a peor, porque ya en el año 79 Estados Unidos reconoce que los estilos de vida producen el 50% de las muertes en Estados Unidos. Cuando hablamos de estilos de vida, a mí no me gusta hablar de estilos de vida porque yo creo que son más bien condiciones de vida. O sea, nadie nace con el hábito del tabaco o nadie nace obeso. En principio, la gente adquiere hábitos nocivos o determinadas cosas en función de la composición de clase. Está claro que el tabaquismo, la obesidad y determinados factores que te van a llevar a tener una esperanza de vida más corta están relacionados con la clase social. Con lo cual, esos hábitos se van adquiriendo a lo largo de vida por determinados factores, ¿no? Entonces, lo que decía era que ya en el año 79 eso va variando y en el año 2000 la Unión Europea ya recuerda que tres cuartas partes de la mortalidad de Europa está relacionada con los estilos de vida y con el medio ambiente. Cada vez incrementándose más el medio ambiente, lógicamente, pues porque hemos echado, en el último siglo, hemos sacado a la atmósfera 100.000 productos químicos nuevos, que no sabemos cómo reaccionan, qué cosas producen, etcétera. Bueno, etcétera. Hablar de Chernobyl y de Fukushima, ¿no? Sí, pero no tanto solo eso, sino temas más cercanos. Por ejemplo, hace poco el jefe de servicio de oncología de Ciudad Real comentaba que vamos a dejar de hablar menos del tabaquismo en relación con el cáncer y vamos a hablar más de los agrotóxicos y de los y de los productos químicos en las comidas. Lo que comemos. Entonces, claro. Entonces, bueno, hay cosas más importantes en este momento. Recordamos en el capítulo este que ya en los años 70 hubo una serie de adelantados, como Ivan Illich, que ya cuestionaban el desarrollo del modelo médico hegemónico, del modelo sanitario en Europa. Un poco con la idea de que de que un modelo que se desarrolle, que alcance un punto de desarrollo excesivo, puede provocar más problemas que los que soluciona, ¿no? Uh-huh. Y Ivan Illich ya nos avisaba de que no se iba a dedicar dinero a la medicina preventiva, porque si se dedicaba a la medicina preventiva mucho dinero, se evitaban enfermedades y entonces iba a faltar combustible para mantener el sistema. ¿Vale? El sistema sanitario como un negocio. Sí, bueno, el farmacéutico también, ¿no? Claro, también. Uh-huh. Bueno, pues Berlinguer ya lo cité. Foucault en el año 75, en una conferencia en el año 75 ya, ya advierte en una conferencia que el avance tecnológico y la exploración de los sistemas de salud en Europa no estaban mejorando ni los indicadores de nivel de salud ni la esperanza de vida, y que los médicos se habían convertido en meros intermediarios entre la farmacia y el cliente. Hay autores como Sola, sociólogo norteamericano muy poco conocido en Europa, que ya advertía que no se estaba haciendo medicina preventiva porque no interesaba, ¿no? Incluso él decía, ponía un ejemplo muy, muy, muy gráfico, que decía, ¿qué es lo que hacen los profesionales del sistema sanitario? Pues es como si yo estoy al lado de un río, yo oigo a alguien que se está ahogando, entonces me tiro al río, nado, lo saco, le doy respiración artificial, lo recupero. Pero cuando lo recupero, oigo otra persona ahogándose. Y voy, me tiro al río y la vuelvo a sacar. Y me paso toda la tarde sacando gente del río que se está ahogando, pero no tengo tiempo para subir arriba del río para ver quiénes están empujando a ahogarse, a caerse al río, ¿no? Entonces ponía uh-huh. esa metáfora, ¿no? Hay autores como Skrabarek, muy importantes, que fueron gente muy adelantada, que también empezó a cuestionar el propio funcionamiento de la medicina. Entonces, en estos momentos estamos en un proceso en el cual se han medicalizado procesos de la vida que no son enfermedades, pero que dan mucho dinero. Se ha medicalizado todo, desde el nacimiento hasta la muerte, uh-huh. está medicalizado todo, la calvicie, cualquier cosa es susceptible de tener un producto farmacéutico detrás. Se han creado eso, se crean enfermedades que no existen, tendríamos que hablar mucho de la falsa enfermedad del colesterol, sería muy importante hablar de ese tema. Se han creado enfermedades de todo tipo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el British Medical Journal en el 2005 sale unos neurólogos con un artículo en Australia que dicen que hay una nueva enfermedad que se llama la desmotivación, el síndrome de desmotivación, que consiste en estar largas horas al día tirado en el sofá de la casa. Y dicen que eso se puede diagnosticar con una resonancia magnética y que tiene un tratamiento farmacológico. Pero bueno, eso sería un ejemplo muy excesivo. La hiperactividad, ¿no? También ha salido. La TDAH y la hiperactividad, pues son enfermedades que, bajo mi punto de vista, no existen, ¿no? Se han modificado los rangos de enfermedades. Las enfermedades masivas del mundo occidental serían la hipertensión y la diabetes, y en los dos casos se han ido modificando en los últimos años los rangos para definir lo que es un diabético o es un hipertenso. Se han ido bajando y cada vez que se han reducido los rangos han entrado en la categoría de diabéticos o hipertensos 14 o 15 millones de norteamericanos, sí, por ejemplo. Sí, sí. Con los niveles de colesterol que de los que hablabas o triglicéridos. Claro, exactamente, ¿no? Igual, también se han variado. Esto ha producido que cada vez que esto se ha bajado por consenso de expertos sin ensayos clínicos que demuestren que se reduce la mortalidad cardiovascular, por lo que nos dicen los estudios, pues 15 millones de norteamericanos hayan entrado a consumir fármacos de la noche a la mañana. Entonces es un inmenso negocio. Hay un incremento del consumo bestial. Entendemos que a mayor consumo sanitario, más sanos somos. Y es totalmente lo contrario. En estos momentos, a partir de $25,000 de renta media de un país, no mejoran los indicadores de salud ni sociales, aunque un país tenga el doble de renta media, ¿no? Por ejemplo, Grecia tenía una mortalidad infantil más baja que la de Estados Unidos antes de empezar la crisis, ¿no? Antes de empezar los ajustes. Entonces, eso es importante porque un poco en el imaginario popular está el tema de que si yo me hago muchas resonancias magnéticas o voy mucho al médico, voy a tener más salud. Y es, claro. Es falso porque el excesivo consumo lo que está provocando es más enfermedades. Estamos muy tecnologizados. También ahí queremos, hablamos un poco del tema de los recursos. Hay que defender el sistema, que no lo privaticen, pero hay que defenderse de los recortes. Pero el incremento incesante de los recursos no nos lleva a ninguna parte. Ponemos ejemplos. Alguno de ellos, por ejemplo, a partir de dos dermatólogos por 100.000 habitantes, la mortalidad por melanoma no desciende. Puedes tener 10 dermatólogos en Alcobendas que la mortalidad por melanoma va a mantenerse exactamente igual. Uh-huh. O sea, hay un límite técnico a partir del cual no baja la mortalidad, y los factores por los cuales podría bajar la mortalidad pues serían los que hemos hablado antes, que son los provocados por los productores de la enfermedad. Hoy día se sabe quién son esos productores de la enfermedad, que es la industria de los agroquímicos, los contaminantes que nos están envenenando en las ciudades, el estrés crónico que es causante de mucha parte de las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Pero no se actúa sobre ellos porque no interesa económicamente y sería colisionar con el capitalismo. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, la lucha contra la Coca-Cola, pues yo no tengo claro si hay que mantener las plantas de Coca-Cola abierta, porque está claro que hay estudios de la propia OMS que demuestran que el consumo de bebidas azucaradas provoca cientos de miles de muertes al año, porque son precursores de la diabetes, etcétera, etcétera. Y por otra parte también hablamos de que se ha abandonado la prevención. Cada vez se hace menos prevención, no interesa hacer prevención, porque en el momento que no se haga, que se hiciera prevención o promoción de la salud colectiva, que sería actuar contra los determinantes, pues realmente las enfermedades disminuirían, con lo cual el consumo del sistema baja. También tenemos que hablar hablamos de la detección precoz. Generalmente se confunde detección precoz con medicina preventiva y es falso. La medicina preventiva es la que consigue reducir la mortalidad o la morbilidad, y la detección precoz lo que consigue es detectar antes un problema, pero eso no quiere decir que mejore la resolución del problema. No. Tocamos temas de mamografías, de próstata también, donde se demuestra que después de muchos estudios la mortalidad final por esas causas no desciende por muchas pruebas que se hagan, ¿no? Uh-huh. Y hacemos un último llamamiento al tema del cuidado con lo que nosotros llamamos farmacia. Tuvimos que esperar al 2004 para que estallase el escándalo Bios, que fue los 140.000 muertos en Estados Unidos por el consumo de un antiinflamatorio, ¿no? Esto nos lo había advertido antes Illis, Foucault, toda esta gente, Skrabanek y tal, ¿no? Con este escándalo se demuestra que las farmacéuticas estaban falsificando la mayor parte de los ensayos clínicos, ¿no? Porque a partir de ese momento empieza a haber en Europa y en Estados Unidos más control sobre los ensayos clínicos, y se encuentra cosas muy curiosas. Por ejemplo, Ioannidis, profesor de salud pública en Londres, nos recuerda en el artículo más descargado en PLOS Medicine, que es por qué el 85% de la investigación clínica es irrelevante o es innecesaria, nos demuestra que solamente se pueden reproducir el 25% de los ensayos clínicos. El otro 75% no se pueden reproducir. O sea, tienen sesgo, o son falsos, o se han hecho justo para engañar a las autoridades y meter determinadas pruebas o determinados fármacos. También hablamos de las revocaciones médicas, porque hay que tener mucho cuidado. O sea, la medicina no es una ciencia exacta y no es una ciencia neutra. Hay muchas acciones médicas que explicamos en el capítulo que fueron abandonadas posteriormente por ser negativas para el paciente, por ser nocivas o por no aportar nada nuevo. Pero lo que se ha investigado es que en los últimos años se han estudiado 150 acciones clínicas y se ha demostrado que desde que se demuestra que una acción médica, una actividad que hacemos nosotros, hasta que se abandona porque es peor para el paciente, porque no aporta ventajas sobre la que sustituyó, o etcétera, hasta que se abandona pasan 10 años. Es lo que se llama revocaciones médicas. Uh-huh. Y para acabar, el tema de farmacia. O sea, en este momento las farmacéuticas están financiando, hemos dejado en sus manos toda la investigación, están financiando el 85% de los ensayos clínicos. Y como nos demuestra Peter Gotch y más autores, es absolutamente falso el 90% de la investigación que están sacando. Entonces, están entrando en el consumo a través de la Agencia Europea del Medicamento, de la Americana, medicamentos que no están resultando beneficiosos para los pacientes y que están provocando muertes, hasta el punto de que la primera causa de muerte a nivel de los países occidentales son las enfermedades cardiovasculares, la segunda el cáncer y la tercera son los medicamentos que no debíamos de haber tomado. Es la tercera causa de muerte. Entonces, para finalizar ya, simplemente el mensaje que dejamos en el primer capítulo, que sería cómo podría ser un sistema de salud para todos y tal, tendría que tener dos puntos básicos. Prohibir el lucro en sanidad. O sea, no al lucro. Y en segundo lugar, actuación a favor de la salud colectiva. Y la salud colectiva se actuando sobre los productores de la enfermedad. Claro, eso conlleva actuar sobre el modelo de vida, actuar sobre las grandes ciudades, actuar sobre el consumismo y ir caminando hacia modelos que van ligados también a la quiebra energética que vamos a tener en las próximas décadas, modelos más de consumo local, ciudades más pequeñas y atender a las necesidades más básicas de la población para asegurarse de que van a descender las enfermedades y las patologías, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que muchos temas, ¿no?, que muy condensados, quizá otro día, ¿no?, podríamos desarrollarlos un poquito más, ¿no?, sí. Contigo, con más invitados. Hay una cosa que me gustaría destacar, favorable en este libro, y es el hecho de que habláis de luchas que se han ganado, ¿no? Muchas veces los movimientos de protesta, movimientos anti, ¿no? Como es el vuestro de anti privatización, no es pro, no sé, es anti, ¿no? Ya. Y muchas veces nos quedamos en la crítica y hablamos de lo mal que están todas las cosas, pero entendemos que hablar de éxitos, hablar de luchas exitosas, luchas ganadas, ¿no? Es muy interesante, muy muy positivo, muy aleccionador y muy necesario, ¿no? Por último, no me quiero enrollar, quiero que nos cuentes, que nos contéis cómo conseguir este libro, dónde está, editorial Catarata, ¿no? ¿Me parece? Sí, Catarata. Pues está en las librerías, en bastantes librerías de todo el estado, a través de Editorial Catarata, y también poniéndose en contacto con nosotros podemos tener ejemplares todavía, porque se ha agotado y hemos tenido que hacer pedir una reedición que recibiremos en los próximos días. Pero vamos, a través de la página web nuestra, que es www.casmadrid.org, se puede contactar a través del correo electrónico que hay en la web y se podría conseguir. Una curiosidad, ¿los beneficios de las ventas? No va a haber beneficios, porque realmente la inversión la hemos hecho nosotros, la edición. Uh-huh. Nos conformamos con que sabemos que vamos a tener pérdidas, y el objetivo del libro, lo hablamos en el colectivo, era dar una visión diferente de la que han dado las mareas blancas en todo este proceso y alertar a la población de que el proceso de privatización sigue en marcha y va a seguir mientras no seamos capaces de sacar a la calle a cientos de miles de personas y a concienciar a la gente de que la salud y la sanidad están más en sus manos que de los profesionales. También son necesarios los profesionales, pero somos necesarios todos para defender el tema. Entonces, el objetivo del libro simplemente es dar una visión diferente de la que ha dado pues todo la mafia de la información. Sí, que a la que intentamos nosotros no pertenecer nunca, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias a los dos, Inma, Antonio, ¿no? Viva vuestra lucha, salud, sí, lo mejor dicho. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, hasta pronto. ¿No quieres? No entiendo. Time or what? I know these new songs, you know. I mean.